asistencia. Sí, eso vamos a ver, ya les dije, cuando termine la audiencia vamos a ver qué vamos a hacer en ese aspecto, ¿no? Que termine la audiencia y vamos a ver qué acciones podemos nosotros tomar, no sé, ¿no? Pero en todo caso usted se ratifica en la existencia del niño. Nosotros vamos a ver, vamos a, tenemos, como usted dice, ¿no? Ellos no están haciendo eso, cada quien tiene que defender su, o sea, cómo les llevo yo en 24 horas lo que dice ella, ¿no? Ella también debe tener algo que demostrar, como yo también, ¿no? Usted tendría que llevar al niño en persona, porque, bueno, Gabriel está ahora con este proceso. Sí, vamos a hablar en su momento eso. No les rogaría, por favor, ¿no? Un poquito de respeto. Estamos aquí muy preocupados y yo creo que hasta tal vez los nervios a uno le pueden hacer decir cosas que no debería o no sé, ¿no? Yo les rogaría un poquito de consideración. ¿Cuál es su preocupación? ¿Ah? ¿Cuál es su preocupación? No, o sea, quiero saber qué va a suceder aquí, ¿no? Gracias, señor. Gracias.